despacito. Entre Cristina y Juan Carlos se romance. Creo que pronto arreglan para casarse. Yo sé que a Luisa le gusta el jardinero. Ella comenta que fue su amor primero. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vive el amor! Les digo a todo porque sé que es lo mejor. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vive el amor! Les digo a todo porque sé que es lo mejor. ¡Oh, oh, oh! ¡Zumbadito, zumbadito! ¡Que viva el amor! ¡Moviendo esas caderitas! Yo sé que todos tenemos una historia, me comentaba la señorita Gloria, porque ella siempre vivió muy aburrida y ahora quiere gritar toda la vida. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vive el amor! Les digo a todo porque sé que es lo mejor. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vive el amor! Les digo a todo porque sé que es lo mejor. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡A mover esas caderitas! Entre María y el negro hay un negocio. Por eso Pablo se pone tan celoso. Pablo le dice que quiere ser su esposo. En cambio al negro lo veo muy dudoso. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vive el amor! Les digo a todo porque sé que es lo mejor. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vive el amor! Les digo a todo porque sé que es lo mejor. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vive el amor! Les digo a todo porque sé que es lo mejor.